moviendo tus caderas con sabrosura. Anda morena, baila mi cumbia, moviendo tus caderas con sabrosura. Cuando mueves tus caderas, las mueves pa' allá y pa' acá, echas un paso adelante y otro paso para atrás. También baila de ladito, que ella muy contenta está. Ella siempre va a los bailes y nunca pierde el compás. Anda morena, baila mi cumbia, goza mi ritmo tan tropical, para que todos sigan bailando, que todo mundo pueda bailar. Anda morena, baila mi cumbia, goza mi ritmo tan tropical, para que todos sigan bailando, que todo mundo pueda bailar. Pierde el compás.